a compañeras, a amigues. Estamos aquí, la Vivi y yo. Hola. En Covaleda, en el encuentro de sobremesa, en Covaleda Soria, el encuentro de sobremesa. Nos ha caído una gran granizada esta tarde, con los sacos tendidos fuera. Nosotras los sacos tendidos fuera y más o menos 150 tiendas había contado alguien por ahí. Con todo empapado, todo, bueno, un desastre, los colchones mojados. Luego ha salido el sol y hemos podido sacar algunas cosas, pero bueno, como quedan lluvia para toda la noche. Entonces, pues se nos ha ocurrido dedicar esta canción, que no se acabe mai, porque es un poco como creemos que va a ser nuestra noche. Que va a ser nuestra noche de hoy, que no se acabe mai. Pero bueno, como siempre, bailando las revoluciones aquí. Bailando bajo la lluvia. Y las revoluciones aquí desde este encuentro tan lindo en sobremesa. Va vindre el dimoni, anava disfressat de nit. Es va apropar per dir-me, avui no te'n vas a dormir. Perquè esta nit és nostra, apropa't a l'infern. La ciutat ja dorm i els de sempre quedem. En l'oscuritat, el sent com a casa. Comença a ballar i el teu ritme m'atrapa. Al meu cap desfilen criatures de l'avern. M'ofereixen el airar-me, desemboirar la ment. Me dices, si te quedas con nosotras, no faltarà de nada. Que la noche nos devora, que no se acabe nunca esta noche, que no se acabe mai, que no se acabe mai, que no se acabe nunca esta noche, que no se acabe mai, que no se acabe mai. Vull que este moment dure mil anys, les sensacions són irreals, al·lucinant, estic volant, no importa el temps, tampoc l'espai. En l'oscuritat el sent com a casa, comença a ballar i el teu ritme m'atrapa. Al meu cap desfilen criatures de l'avern, ofereixen el airar-me, desemboirar la ment. Me dices, si te quedas con nosotras, no faltarà de nada, que la noche nos devora. Que no se acabe nunca esta noche, que no se acabe mai, que no se acabe mai, que no se acabe nunca esta noche, que no se acabe mai, que no se acabe mai. Si te quedas con nosotras, no faltará de nada, que la noche nos devora. Todo lo tenemos y tú hoy estás hermosa. Ojos brillantes, sonrisa en la boca. Que no se acabe nunca esta noche. Que no se acabe mai, que no se acabe mai. Que no se acabe nunca esta noche. Que no se acabe mai, que no se acabe mai. En Radio Malva 104.9 de la FM, en programa Dones y Pro, y esta vez para escuchar un cuento de Camila Sosa Villada, a la que sugerimos conocer su obra. Aquí les presentamos una muestra de ella, así que a ponerse cómodes, dura 20 minutos, pero no se van a arrepentir, seguro. Su título, Gracias Difunta Correa. Para que bailes y lo goces como la última canción. Tambor alegre, tambor y llamador. Mi trayecta del ritmo pa' matar al matador. Déjalo libre pa' que huele. Mientras manos suelta, más rico se siente. A finales de noviembre del año 2008, Don Sosa y la Grace viajaron al santuario de la difunta Correa en Vallecito, a menos de 100 kilómetros de la ciudad de San Juan. Todavía no había amanecido cuando la Grace puso en la canasta de mimbre el termo con agua caliente y el equipo de mate, los scones que había horneado el día anterior para comer durante el viaje, los sándwiches de milanesa, la conservadora de frío con gaseosa y unas latas de cerveza para Don Sosa, y dentro de su cartera, una medalla de plata que me habían dado en la escuela por ser buen alumno. Don Sosa se ponía nervioso cuando tenía que manejar tantos kilómetros. Toda la semana había estado dentro de su auto, revisando que la maquinaria funcionara a la perfección, descuartizándola, haciéndole trasplantes y reemplazando viejas mangueras por nuevas para no tener problemas en la ruta y no pagar las consabidas coimas que la policía caminera de las provincias cuyanas exige a los turistas. La Grace solía hacerle escenas que podían terminar en discusiones bravísimas por el modo en que Don Sosa percudía la ropa con ese berretín. Los pantalones llenos de grasa, las camisas de salir con lamparones negros. No importaba qué tenía puesto. Si su auto precisaba ser abierto y revisado, él se arremangaba y jugaba al mecánico. «Total, la que lava es la sonza», decía la Grace. Partieron desde Mina Clavero. Atravesaron el valle de Tras la Sierra escuchando folclore, tomando mate, haciéndose bromas el uno al otro como un matrimonio acostumbrado a salir de viaje, un matrimonio que disfruta de viajar. Se les hizo costumbre desde que me vine a estudiar a Córdoba, y ellos volvieron a estar juntos después de una separación de más de un año. El destino era nuevo, eso sí, nunca habían ido al santuario de la difunta Correa. El calor de Villadolores los puso de mal humor, y ya cuando el sol comenzó a trepar en el cielo, llegando a La Rioja, se desconocieron por cositas de nada, chucherías de discusiones que siempre tuvieron. Don Sosa manejaba muy bien, y era un gran puteador en las rutas. Cada vez que algún automovilista cometía una infracción, lo insultaba de arriba a abajo, recordando a sus madres, a sus abuelas y a sus hermanas. A veces también les deseaba la muerte, y la Grace lo retaba como una criatura. «¿Cómo vas a ir puteando así en la ruta? ¿No te cansás de putear?» Si aparecía alguna hornacina para recordar algún choque con muertos a la orilla del camino o la estatua de algún santo, entonces Don Sosa se santiguaba y encomendaba. «Curita Brochero, acompáñanos en el viaje, amén. Gauchito Gil, cuida de nuestro viaje. Virgencita del Valle, a ti me encomiendo». La Grace no soportaba la cursilería chupasirios de su esposo. Era una mujer herida por la Iglesia Católica. Una vez asistió a misa el primer día que oficié como monaguillo y sostuve las hostias para que el padre Pedernera diera la comunión a los feligreses. Se había confesado y estaba un poco nerviosa de ver al nene ayudando al sacerdote detrás del altar. Al momento de recibir el cuerpo de Cristo y beber su sangre, desde los 2 o 3 escalones más arriba donde se encontraban el cura y su mismísimo hijo maricón que debutaba como monaguillo, en vez de hostia y traguito de vino, recibió una mano peluda que la apartó de la fila. Y la voz del cura. «Vos no podés comulgar». «¿Por qué?», preguntó la Grace con un brillo aguachento en sus ojos enormes. «Porque estás viviendo en concubinato, eso es pecado». La Grace se retiró en silencio y se fumó un cigarrillo tras otro en las escaleras de la entrada de la iglesia del Perpetuo Socorro de Mina Clavero hasta que terminó la misa y salí. Mientras bajábamos la cuesta llevando nuestras bicicletas junto a nosotras, la Grace, conservando el mismo brillo doloroso con que indagó sobre su exilio, me dijo: «No vuelvo más». Y nunca más volvió a una misa, y poco a poco fue tomándoles bronca a los asuntos católicos. Conservaba la fe que le había heredado su abuela por la Virgen del Valle, pero se apartó para siempre de las creencias que hasta entonces habían orientado su vida. No sé muy bien cómo, muchos años después, llegó a ellos el rumor de la difunta Correa. Tal vez el viento sonda sopló a otro viento que llegó a los oídos de mis padres y les cuchicheó sobre el gran poder de Olinda. Lo habrán advertido como un asunto pagano, de alguna manera algo liberado de las cadenas del catolicismo, y un día fueron a verla. Deolinda Correa es una santa popular que una noche, antes de obrar milagros, acosada por un matón y borracho del pueblo, tuvo que huir con su hijo de pocos meses en brazos. Cruzó el desierto saliendo desde Angaco con intención de llegar a La Rioja, donde su marido había sido llevado por una montonera durante la guerra civil. Si apenas pudo llevar dos gotas de agua, fue mucho. Solo su terror y su bebé. La desesperación pudo más que la previsión, y de pronto se encontró corriendo en alpargatas por el desierto en medio de una noche tan clara que se podía ver bajo la tierra. Es traicionero el desierto. Y una vez que se te acaba el agua y vas a pie bajo el sol que te odia, y estás perdida, y alguien en tu pecho llora y te arrepentís de haber huido del hijo de puta que te persiguió hasta obligarte a escapar como una rata, lo único que resta es rendirte. Putear al pelotudo de tu marido y decir, hasta aquí. Guarecerte bajo el desamparo y dejar que el cansancio y la sed hagan lo suyo, sujetando a tu hijo contra el pecho. Delirando y dando tus últimos suspiros en las explosiones de luz sobre el polvo ardiente. Sobre el cuerpo sin vida de Deolinda revoloteaban unos pájaros carroñeros, negros y aciagos. A lo lejos, unos pastores vieron la ronda de muerte y pensaron que alguna chiva, que algún cordero la había quedado en el desierto, y fueron hasta la zona donde acechaban los jotes. Pero no se encontraron con ningún animal. Encontraron a Deolinda Correa muerta y a su bebé prendido del pecho, amamantándose, ignorando la fatalidad que lo cercaba. El primer milagro. Desde entonces, la figura de la difunta Correa cobró una dimensión de santidad que se le escapó a la Iglesia Católica, y se fueron asentando las piedras de lo que sería un santuario muy popular en el que la gente humilde deja las ofrendas de su fe. Maquetas de casas, vestidos de novias, ramos de flores de plástico, placas de plata y de bronce, relojes, colgantes, cruces, fotografías, botellas con agua. ¿Qué fueron a hacer Don Sosa y la Grace a ese lugar, después de atravesar un desierto completo en un descartado Renault 18, casi a finales del 2008? Fueron a pedir que su hija travesti encontrara un mejor trabajo. ¿En qué trabajaba su hija travesti? Era prostituta, por supuesto. Se había ido a estudiar a Córdoba comunicación social y teatro, pero había terminado de puta. Ellos no lo sabían, pero en el invierno de ese año dos clientes habían desmayado a su hija asfixiándola y le habían robado todas las posesiones de su pobreza. Un televisor antiguo que había perdido el color, un DVD prestado, un equipo de música y el cargador de su celular. También los 40 pesos que tenía en la cartera. La habían atado con su propia ropa mientras se encontraba desmayada, y amenazada con un cuchillo tramontina, la habían cogido ambos ladrones, sin violencia, pero durante toda una larga noche. Al amanecer los pasó a buscar un taxista amigo, y ella quedó maniatada y humillada en su cuarto de pensión. Don Sosa y la Grace ni siquiera imaginaban los cócteles con que su hija llamaba el sueño y la indolencia, ni la eterna aridez en que transcurrían sus días en el desierto. Dicen por ahí que las madres saben todo, pero la Grace no estaba preparada para saber nada. En su corazón de ama de casa solo quedaba lugar para la sospecha de que su hija no estaba bien, que tal vez andaba en cosas raras, pero no quería decir la palabra prostitución y se negaba a pensar más allá. Don Sosa tenía el corazón menos negador. Por eso andaba tan enojado con su hija. Cuenta la Grace que el día que fueron al santuario de la difunta Correa lloró apenas vio al primer penitente subir la cuesta de rodillas y con los ojos bañados en lágrimas. Se imaginó las promesas hechas para una casa, para que saliera bien una cirugía, por un trabajo soñado, por la vuelta de un gran amor, y se emocionó. Habían llorado juntos con Don Sosa, porque la impotencia los dejaba en el medio del desierto, pidiéndole a una santa que hiciera el trabajo que ellos no habían podido hacer. Después de comer, Don Sosa y la Grace subieron la loma, hasta el altar donde una imagen de la difunta Correa descansaba rodeada de vestidos de novia, que los promesantes van dejando como pago por el milagro cumplido. Llevaban botellas de plástico llenas de agua y una medallita que su hija travesti se había ganado en el secundario. Que consiga un buen trabajo, difuntita Correa, que deje lo malo que esté haciendo ahora y que su vida cambie. Afuera, el viento sonda se enroscó en sí mismo, se lanzó luego a recorrer por encima los mismos desiertos que habían secado a Deolinda en su vida y llegó hasta Córdoba capital. 3 meses después, la hija travesti de Don Sosa y la Grace, o sea yo, en la escritura es inútil disfrazar una primera persona porque los escritos comienzan a enfermarse a los 3 o 4 párrafos. Estrenaba Carnes Tolendas, porque además de gustarme ser puta, me gustaba el teatro. María, que era una de mis mejores amigas, me invitó a participar de su tesis para recibirse como licenciada en teatro. Debía montar una obra y darle un marco teórico. Pedimos asesoramiento a Paco Jiménez, que fue nuestro profesor de actuación en tercer año de la Escuela de Teatro de la Universidad, y comenzamos a preparar esa brujería que fue Carnes Tolendas. Le pusimos un subtítulo irónico, Retrato escénico de un travesti, pero nuestra ironía no se entendió. En la obra contaba cómo mis padres y el pueblo habían tomado mi decisión de ser travesti. Por sugerencia de Paco Jiménez, cruzamos ese perfil biográfico con algunos personajes de las obras de Federico García Lorca. Casi 1 año y medio nos llevó a poner en pie aquel monstruo. A veces María pasaba por la pensión para llevarme al ensayo y me encontraba peor que un Cristo, habiendo pasado una mala noche, con los ojos apelotonados de rímel, con rastros de saliva ajena por todo el cuerpo, muerta de hambre. Comprábamos algo para comer en el teatro y apenas tomaba cuerpo, entretejíamos escenas de mi adolescencia con textos de García Lorca. Una travesti sabe de la soledad, como Doña Rosita, la soltera. Una travesti sabe de autoritarismo y falta de libertad, como en la casa de Bernarda Alba. ¿Y no hay acaso travestis que añoran ser madres, como Yerma? ¿Y no viven pasiones desesperadas, como los amantes de bodas de sangre? Las travestis que han sido fusiladas o asesinadas, como Federico García Lorca, decía Paco, y nosotras nos rompíamos la pensadora con tal de hacerlo bien, de hacer una obra de teatro que estuviera bien. Una vez en un ensayo me dijo, yo sé cómo es tu alma es tenue. Carnes Tolendas duraba aproximadamente 50 minutos y concluía con un desnudo frontal mío de cara a un público que no podía creer estar viendo a una travesti hacer eso. María se recibió de licenciada en teatro con 10 y puros elogios. La obra nos había costado muy poco dinero. Los vestuarios los había cosido yo. Usábamos pocos objetos, unos bigotes, unas flores de plástico y una corona de novia. Teníamos pensado hacer 8 funciones durante 2 meses, una función por fin de semana. A la primera función vinieron amigos, parientes, compañeros de la facultad. Habrán sido unas 30 personas. A la segunda función fueron 50 espectadores. A la tercera fueron 80. Y para la cuarta función, la gente se volvía a su casa porque ya no había lugar para sentarse. El primer sábado de marzo del año 2009, debutamos con Carnes Tolendas. A 3 meses de la promesa de mis padres a la difunta Correa. Las críticas no podían ser mejores. Me hacían entrevistas en la televisión y los diarios. La obra viajaba de boca en boca y gente que nunca había ido a un teatro llegó a ver de qué se trataba el rumor. El público se agolpaba en la puerta de cada teatro donde nos presentábamos. Comencé a sospechar que con ser actriz me alcanzaba, que estaba cansada de girar y que la vida me había dado claras señales de que me faltaba inteligencia para sobrevivir como prostituta. Tal vez iba siendo hora de seguir la suerte. Con lo que ganaba por función, pagué todos los meses de alquiler que debía en la pensión donde vivía y compré lo que me habían robado esos 2 hijos de puta el año anterior. Nunca imaginé que la Grace y Don Sosa habían hecho una promesa a la difunta Correa para mí. Y por lo visto funcionó, porque como Mama Roma dije, Adiós, bambole. Y me fui de la prostitución meneando el culo a vivir del bordero y no del bolsillo de un cliente. ¿Era lo que necesitaba? ¿Fue un milagro de la difunta Correa? ¿Era mejor ser actriz que prostituta? No lo sé. Pienso que no tenía talento para hacer dinero con mi culo. Era crédula y pajuerana. Me costó afilar el olfato. No tenía tetas. Era lo que se dice un desastre de puta. Y era melancólica y sufría porque era joven y era carne para la desesperación. Tal vez ahora sería distinto. Tal vez ahora podría hacerlo mejor. Pero en esos años, cuando se cumplió el milagro, solo había desazón. A veces, cuando quiero ser cruel conmigo y con Don Sosa y la Grace, me digo que un llamadito por teléfono hubiera estado bien. Pero ellos fueron a la difunta Correa, y el desastre que era mi vida se ordenó en camarines y escenarios, viajando por el país como una compañía del siglo XX, llevando la novedad del teatro mediterráneo a rincones inesperados como Itaibaté o la cárcel de Bauer. Al poco tiempo fuimos con la Grace y Don Sosa a agradecerle a la difunta por ese cambio de página. Antes de meternos en el Renault 18 de mi papá, nos hicimos la promesa de tratarnos bien durante el viaje. Como familia, nos afectaba muchísimo compartir espacios cerrados. Y la cumplimos. «Mirá ese desierto, hija. ¿Cómo no se va a morir de sed la pobre difunta?», dijo la Grace mientras me pasaba un mate. «Y el frío que hace a la noche», agregó Don Sosa. En el santuario me conmoví con los promesantes, al igual que mi mamá en su primera visita. Con el modo de pagar con el cuerpo asuntos del espíritu. Al final, todo muy místico y muy santo, pero siempre trabaja la carne. También me llevó la atención lo tremendamente sexy que es la imagen de yeso de la difunta Correa. Al verla, pensé que la Coca Sarli lo hubiera interpretado inolvidablemente en el cine. «¡Qué sexy que es la difunta!», le dije al oído a la Grace. Nos agarró un ataque de risa y Don Sosa nos hizo salir del lugar. Al mirarlo, nos dimos cuenta de que había estado llorando. La Grace vio carnes tolendas muchas veces, Don Sosa solo una, a 4 años de su estreno. La vio en Catamarca. Coincidió una gira de la obra con un viaje a la difunta Correa que ellos ahora hacían todos los años. Al terminar, la Grace vino al camarín muy preocupada. «A tu padre le salió sangre de la nariz toda la función. Fue al baño a sacarse la camisa porque le quedó bañada en sangre. Para mí se puso nervioso. La voz se le quebró. Es fuerte la obra para nosotros». Lo dijo como excusándose frente a la compañía. Por mi parte, no tenía voz. Nunca me había pasado. No sé si fue la gira que me tenía muy cansada o los nervios por actuar delante de mi papá, pero nomás al arrancar ya tuve que pedir un micrófono porque no se me oía. Esa noche, los duendes bailaban a nuestro alrededor con ferocidad, mordiendo los telones. Al rato, y tímidamente, mientras terminaba de vestirme y de guardar los objetos en las valijas, apareció ese viejo malo que me había tocado por padre. Venía con toda su vergüenza a cuestas. Había sangrado durante toda la obra, en silencio, recibiendo esos cachetazos lorquianos. Nunca nadie le había hablado así sin ligarse una trompada. Pero su hija travesti prostituta, la razón de su promesa a la difunta, le estaba contando su versión del milagro. ¿Qué fue del hijo de la difunta Correa? Se lo encontraron las travestis del Parque Sarmiento. Suelo y me entrego al aire que vas dejando. Yo me convierto en cambió mi vida. Camarada de rebelión, florcita más rumba la despedida. No digas siempre, no digas nunca. Viene de ti, viene de mí, viene del viento. No miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Viene de ti, viene de mí, viene del viento. No miento, es un sentimiento, es un sentimiento. Necesitábamos un poquito ahí de cumbita. Acabamos de escuchar La Yegros con Viene de mí y ahora vamos a escuchar una pseudo cumbia carnavalito de Paloma del Cerro y la canción se llama A la Mañanita. A la mañanita y a la quiero libre caminar. Este poema se lo voy a dedicar a, bueno, lo escribí con la dedicatoria incluida a mi amiga y compañera Ale, que siempre me hace tener algo de esperanza. Pero además se lo dedico a todas las dones y pro. Aunque el calentamiento global queme, que nunca mueran las tardes, esas en las que bebemos una y otra ronda, mientras hablamos de nuestros recuerdos migrantes, de nuestras luchas cotidianas, de nuestros amores, de nuestros deseos, donde vamos confabulando los sueños venideros, donde nos atrevemos a decir cualquier cosa, hasta lo que nos decimos a nosotras mismas. Y sin querer juntas, exorcizamos mil demonios y nos hacemos fuertes. Vamos caminando y nos ponemos en posición de autodefensa, porque percibimos algo que nos quiere atacar. Hasta encantamos perros y gatos, porque tenemos una energía elevada cuando estamos juntas. Podemos construir y destruir con palabras, pero seguro construimos vínculos, hermandad, acuerpamiento. Nos enaltecemos juntas. Siento incómoda, tu sinceridad se está cayendo de madura. Siempre quedas bien con los demás y a mí la soga. Me tira del cuello, igual seguimos de joda. Vos no le escapas al código que está de moda. Los nervios de punta y todo el mundo haciendo yoga. Hubo que inventar el buen humor, me río sola. En el beat como siempre, Ramiro J. Esto no tiene nombre, no me rompan las pelotas. La negra lilla al lado con un vino y con tres copas. Vamos a brindar salud mental para el planeta. Porque estamos acá, sigue la aquí la lumpa en tropa. Armo estos temitas con las letras de la sopa. Y te encuentro a vos, como te va, te canto otra. Esta mierda sale de las tripas por la boca. No sirve para nada, es como todo lo que sobra. Aguantando el parche que tapa la psiquis rota. En algún lugar de mí está la libertad. Y cuando la encuentre la voy a encerrar. Tengo un arma simbólica para disparar. La voy a usar. Somos una minoría contra la gran mayoría. Cuando era chica rezaba, ahora no puedo pedir nada. Con mucho amor levanté mi casa. Con bronca y dolor tuve que armar la barricada. Sos una genia, inteligente, linda, buena, independiente, muy tranquila, super pila, autocrítica, humilde, correctamente incorrecta. Tus defectos son perfectos, perfil bajo, tan humilde que das pena. Es un capo, su intención es la mejor. Tiene buena onda, comprador y vendedor. Todo al mismo tiempo, por favor, qué jugador. Tiene el mejor equipo, el equipo ganador. Somos el mal menor, lo mejor de los peores. Las competiciones para pocos jugadores. Lo más lindo es perder, ahí se ven los ganadores. Te mandamos a la B, la B de buenos perdedores. A ver si ahí aprendes a festejar los goles. Que para tener fe hay que destruir razones. Por estos pasillos pasaron millones. La madre los cría y de a montones forman las agrupaciones. ¿Dónde estaba la luna cuando nací? Dibujando la distancia entre los astros, las fechas y los dígitos del tiempo para mí. La gente no cambia, yo soy así. ¿Dónde estaba la luna cuando nací? Dibujando la distancia entre los astros, las fechas y los dígitos del tiempo para mí. Yo soy así. ¿Qué esperabas que sea si crecí en los 90? Actriz de Hollywood, dentista o cenicienta. La magia es la muerte y a las 12 si Dios quiere ya no sienta. Dame algún motivo para ser más optimista. El ritmo mata la moral, bailando la muerte se ahuyenta. La herencia es lo de menos y la sangre es de cuarta. Las mejores madres son las que no tienen hijos. Las demás están cansadas, se merecen una siesta. De Rivera Boca con cualquier equipo. Levanta la copa, saludando al palco. Ocupando el campo, nunca está en el banco. El triunfo es el pase y el sponsor con la banda está loca, agita atrás del arco. La hinchada patriota, boda camiseta. Canta teque teque, grita toca toca. Caño y rebota, corre y la atrapa. Apenas la toca, tiene la pelota. Nadie se la saca, siempre contra el hueco. Patea y en boca. No soy de este lugar. Nací y me crié en el mar. Conozco el juego de la luna. Las mareas no me hacen marear. Siempre me acuerdo del pueblo. Me fui para que me escuchen más. Y para escuchar desde otro lado, otras formas de hablar. ¿Dónde estaba la luna cuando nací? Dibujando la distancia entre los astros, las fechas y los dígitos del tiempo para mí. La gente no cambia, yo soy así. ¿Dónde estaba la luna cuando nací? Dibujando la distancia entre los astros, las fechas y los dígitos del tiempo para mí. La gente no cambia, yo soy así. despilfarro, qué ganas de joder. Ay, si no te agarro, te voy a perder. Que alguien me diga lo que tengo que hacer. Necesito ayuda y algo para beber. Quisiera que el olvido me haga renacer. Quiero algo común que no me haga enloquecer. No encuentro un viaje para volver al punto en que me olvidé de todo lo que hiciste. Ay, Dios santo, cómo me mamé. Lo siento, te pido perdón. No cuento en esta canción de cuento donde soy el instrumento que no suena. Bueno, pusimos dos canciones de Sara Eve porque no sé si a las personas que están escuchando les pasa, pero a mí me pasa que si escucho una canción de Sara Eve quiero más. Así que me di el gusto y pusimos dos cancioncitas. La primera se llama El Juego de la Luna y la segunda que escuchamos se llama O. Lo que no puedo nombrar se vuelve parte de un mapa de relieves imprecisos. En esta geografía muda, el mapa es, ante todo, territorio. Claudette García. Cerrando. los ojos anhelando verte otra vez. Hoy cerrando los ojos y me parece ver. Qué armónicas que son las Pelota Chingó, qué copadas, por favor. Estuvimos escuchando Anhelando Iruya y ahora vamos a escuchar una canción de Danay Suárez, que es una rapera cubana, que bueno, en esta ocasión canta con una orquesta, rapea con una orquesta impresionante. Y bueno, gracias Josie, que fue la que nos envió esta recomendación. También decirles que, como verán, las canciones son una selección bastante ecléctica, digamos. Así que disfruten sin prejuicios.

a mí misma y dudo un instante de seguir hurgando y tener miedo de encontrarme. Buzo entre dudas, me pregunto mar adentro cómo será el final y cómo fue el comienzo. Una conversa pendiente, una cuestión no resuelta. ¿Qué pasa con el miedo que entra y no cierra la puerta? Y el tiempo se consume, igual que toda esta mierda. Y ahora pasan las horas por la puerta que está abierta. Una verdad lúgubre a una mentira encubre. Camino a paso firme hacia la incertidumbre. Cuando vengas o te vayas, apalancarme en valles, correr por las calles. Si vas a tomar nuestra palabra, es mejor que te calles. Quiero derribar muros y quiero saltar vallas. Quiero que seamos libres cuando vengas o te vayas, apalancarme en valles, correr por las calles. Si vas a tomar nuestra palabra, que te calles. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Oyendo inútil, hiena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. ¿Me estás oyendo, inútil? ¡Qué buena Paquita la del barrio con una rata de dos patas para todos los inútiles que nos rodean y con los que tenemos que convivir! Siglos y siglos conviviendo con el enemigo. Y acá estamos, autodefensa feminista. Y bueno, la otra canción que acabamos de escuchar antes de la grandiosa Paquita fue Que te calles, con la canción Incertidumbre. Y después de este viaje casi alucinógeno, que aún no se termina, a continuación vamos a ir cerrando con canciones más bailables, aunque reivindicativas y bien warriors, obviamente. Y bueno, así les presento a Acus, con C, con Peluche Peligroso, a bailar. ¿Cómo suena la disco? Rompo con mi estilo cuando entro a la discoteca. Tiro un par de pasos, la beba me tira mueca. Tomo los elogios porque yo me siento reina de mi miseria, de mi grandeza. La pepita furiosa en la cama te castiga. Que no te inhiba, me te saliva. Cuando necesites que te suba la autoestima, llama a la Pepe que te la rima. Que me vuela la tanga, pipí. Me pongo cariñosa, sweetie. Peluche peligroso, ataca donde pone el ojo, siempre pone bala, bitch. Que me vuela la tanga, pipí. Me pongo cariñosa, sweetie. Peluche peligroso, ataca donde pone el ojo, siempre pone bala, bitch. No me importa nada, siempre tengo ganas. Rompe cable, mamá. No me importa nada, siempre tengo ganas. Rompe cable, mamá. El groovy de la pepa me lo pone a vacilar. Manejo mis encantos, no te quiero aniquilar. Peluche va con todo, no lo puedes atrapar. Ya no lo intentes, dame libertad. Partiendo lo belisco, cabrón y marisco. Solo quiero asterisco, que te va a gustar. Que te va a gustar. Que me vuela la tanga, pipí. Me pongo cariñosa, sweetie. Peluche peligroso, ataca donde pone el ojo, siempre pone bala, bitch. Que me vuela la tanga, pipí. Me pongo cariñosa, sweetie. Peluche peligroso, ataca donde pone el ojo, siempre pone bala, bitch. Nuestro.

Bueno, ya estamos terminando, llegando a la hora y media. Nos ha costado, pero lo hemos logrado. Algunas aclaraciones antes de despedirnos, que el cuento que escuchamos lo sacamos de YouTube. Muy buena fuente. Te cuento algo, se llama la página. No sabemos el nombre de la autora de la página, pero del canal de YouTube, digamos. Pero no la queríamos dejar de nombrar porque es la fuente. También recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Dones y Pro VLC. Ahí ponemos cositas que vamos haciendo. Ahora vamos a irnos con una canción, un rap espectacular que habla sobre el aborto legal, seguro y gratuito, en la voz de Gala. Se llama 28S. Fins a la propera, amigues. Salud. Y sigan escuchando Radio Malva, la radio de los poblados maritimos. Vení, charlemos un rato, pañuelo celeste. ¿Cómo pedir respeto y que te escuche seriamente? Dan risa tus argumentos y lo de tu gente. Ves un pibe en la calle y lo trata de delincuente. Y es que esa hipocresía es lo que más me estresa. Obligada a parir o si no que marche presa. Pero si ese niño crece en la pobreza, para vos lo más seguro que elija la delincuencia. Y ahí es donde más me enoja tu doble moral. Cuando hay dos opciones, inanición o robar. No tenés problemas con esto de matar. En 2 minutos pinta la doctrina Chocobar. Funcionario en el Congreso, parece que no entienden que América Latina está en deuda con las mujeres. Juegan a ser Dios, deciden quién vive y quién muere. No vayan contra corriente de esta marea verde. Y a María Granata, diputada nacional. Parece un chiste malo, pero la vida real. Decime cuánto huérfano tenés bajo tu techo. Salvemos la dovida, dicen los antiderechos. Aborto sí o no, no entrar en el debate. A ver si comprenden que esto es una cuestión de clase. El destino de la pobre lo decide una percha. Y en la clínica privada aborto asegura la cheta. Es en vano discutir si está bien o mal. Lo importante es que sea para todas igual. Esto es una cuestión de justicia social. Aborto libre, seguro, gratuito y legal. Es en vano discutir si está bien o mal. En mi cuerpo mando yo y eso no lo podés cambiar. Esto es una cuestión de justicia social. Aborto libre, seguro, gratuito y legal. Creo que se están asustando. Con ese en las escuelas no pueden seguir abusando. Después dan misas masivas, dicen que abortar es malo. Haz el favor, saca tu rosario de mis ovarios. Te dicen que no abortes, que tenés otra opción. No lo podés tener, entonces dale una adopción. Pero si tu familia es antinorma religión, se retractan y al pibe se queda en fin sin solución. Yo ya no quiero que se robe ni una infancia más. Una nena no está lista para poder ser mamá. Tu mente retorcida cree que es una bendición. No la torture más que fruto de una violación. Y para la mujer, mensaje de sororidad. Nuestra única misión es la de acompañar. Apoyen a esa amiga que decide abortar, tanto como a la piba que decide maternar. Es en vano discutir si está bien o mal. Lo importante es que sea para todas igual. Esto es una cuestión de justicia social. Aborto libre, seguro, gratuito y legal. Es en vano discutir si está bien o mal. En mi cuerpo mando yo y eso no lo podés cambiar. Esto es una cuestión de justicia social. Aborto libre, seguro, gratuito y legal.